desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas, amigos? Nos reunimos nuevamente para comenzar otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa número 293 de este podcast que cada semana les trae novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Desde hace un tiempo se están realizando estudios para apoyar una teoría que dice que la Luna es hija de la Tierra. Algo que, bueno, ya sabemos muy por arriba en las teorías actuales, porque en realidad las teorías son varias, aunque no hay prácticamente ninguna duda de que la Tierra sufrió en algún momento una colisión que dio origen a nuestra Luna. Pero los detalles de esa colisión nunca estuvieron demasiado claros. Se sabe que hace unos 4.500 millones de años se supone que un choque entre esa joven Tierra y otro planeta, planetoide, originó el material con el que se formó la Luna. Según ese modelo, nuestro satélite debería tener todos los elementos de aquel planeta desaparecido, pero los compuestos terrestres aparecen también en las muestras lunares. Y hace unos días se publicó en dos de las revistas más importantes, Science y Nature, una serie de estudios, tres estudios que arrojaron luz sobre esta contradicción. ¿Cómo es? ¿Solo los compuestos terrestres aparecen en las muestras lunares? En esos tres estudios que se han publicado, se apoya una de las teorías que se barajan sobre el origen de la Luna, y es que el satélite se formó a partir de material que se escapó de la Tierra cuando otro astro chocó contra ella. Las rocas volcánicas de la Luna presentan menos concentración de zinc, pero con más isótopos pesados de este elemento que las rocas de la Tierra y de Marte. Y así es como lo confirma un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de Washington en San Luis y que presentan esta semana en la revista Nature. Este hallazgo tan específico ofrece algunas pistas sobre el origen de nuestro satélite. La comunidad científica, como les dije, suponía que los elementos más ligeros de la Luna se habían evaporado hace tiempo en su superficie, que hoy es tan seca, y que por eso los volátiles deberían ser los más abundantes, pero no tenían pruebas muy concluyentes. Aunque las Apolo ya un poco habían confirmado esa hipótesis, ¿no? Los nuevos datos son consistentes con una evaporación a gran escala y en mayor proporción de elementos ligeros que se produjo cuando un cuerpo planetario del tamaño de Marte impactó con la Tierra hace 4.500 millones de años. La colisión produjo el material que con el tiempo formó la Luna, y donde hasta ahora se han identificado compuestos similares a la Tierra y no a los del llamado Theia, que es el nombre con el que se ha bautizado al planeta que chocó. En la revista Science también se publican otros dos estudios que apoyan la formación de la Luna con material terrestre. Se trata de simulaciones computarizadas que efectuaron dos grupos de forma independiente, uno coordinado desde la Universidad de Harvard y otro desde el Southeast Research Institute de Boulder, en Estados Unidos. El primer equipo mostró que un impacto gigante en una tierra primitiva de giro rápido, como era inicialmente, pudo originar un disco de material terrestre que sirvió para formar el material lunar. Y ese modelo revela que un sistema Tierra-Luna primitivo girando rápidamente no tuvo por qué haber tenido siempre el mismo momento angular, como se pensaba hasta ahora, sino que esa magnitud se pudo ir reduciendo hasta su valor actual gracias a la influencia gravitacional del Sol. Por su parte, el otro grupo, el segundo grupo, simuló colisiones gigantes de planetas con una masa similar a la de la Tierra, pero a velocidad más baja. Y los resultados también se ajustan a la composición química similar de nuestro satélite y el manto terrestre, aportando de esta forma las evidencias de que la Luna se pudo haber formado a partir de la Tierra. Otro descubrimiento relacionado con nuestro satélite es que puede ser que el viento solar sea la fuente más probable del agua en nuestro satélite. Hay científicos de Estados Unidos que afirman que el agua de la superficie de la Luna podría haberse originado a partir del viento solar. Hacen experimentos en muestras lunares que revelaron la presencia de unas cantidades significativas de hidroxilo dentro de los cristales formados en el regolito mediante el impacto de micrometeoritos. Se viene debatiendo ya desde los años 70 la posibilidad de existencia de agua en la Luna, pero no fue hasta el 2008 cuando se confirmó la cantidad exacta de agua gracias a los desarrollos tecnológicos que se han producido durante estos últimos 40 años, ¿no? Al año siguiente, el satélite El Cross de la NASA impactó en un cráter que estaba en sombra permanente y elevó una columna de materia que demostró ser sorprendentemente rica en hielo de agua, y también se detectó agua y otros compuestos hidrogenados en el regolito lunar. Esa capa de polvo fino y de fragmentos de roca que cubren la superficie lunar. Hace 2 años, el Cross detectó de nuevo agua en forma de hielo en el regolito, y eso dejó claro que había agua en la Luna. Pero para ayudar a contestar a la pregunta de cómo llegó allí, los investigadores tuvieron en cuenta distintas formas en las que podrían haberse formado el agua de la superficie lunar, incluyendo desde el viento solar hasta el impacto de un cometa en la superficie o una desgasificación volcánica. En las simulaciones del laboratorio que se hicieron del bombardeo del viento solar, se obtuvo éxito porque produjeron compuestos hidroxilos, ¿no? Esos que están formados de un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, allí en los suelos lunares. Pero el origen exacto del hidrógeno en esas rocas siempre había sido desconocido. Cuando se hizo este nuevo trabajo, se midieron la cantidad de hidroxilo en los granos del suelo lunar procedente de muestras tomadas por las misiones Apolo, y luego de utilizar una técnica conocida como espectroscopía infrarroja mediante transformada de Fourier y otra espectrometría de masas de iones secundarios, se determinó la forma química del hidrógeno en una sustancia y así su abundancia y su composición isotópica. Con la espectroscopía infrarroja llevada a cabo en la Universidad de Michigan, pudieron saber la forma del agua, o sea, si es hidroxilo, si es agua corriente, etcétera, Y con la espectrometría de masas de iones secundarios que hicieron en el Instituto Tecnológico de California, el equipo midió la cantidad de hidrógeno y su composición química, y encontraron que el componente de ese agua, el hidroxilo, en el regolito lunar, procedía principalmente de la implantación de protones procedentes del viento solar, los cuales se combinan localmente con el oxígeno para formar hidroxilos que se movían al interior de los cristales mediante una fusión por el impacto que se producía. Sabemos que el viento solar es un flujo constante de partículas cargadas desde el Sol, y los investigadores dicen que su energía es suficiente para dañar la superficie de un grano, pero también es lo bastante baja como para incrustarse y unirse con el oxígeno de la superficie. Durante las tres últimas fusiones por impacto del suelo lunar, parte del hidrógeno se transfirió y almacenó en el cristal formado por esos impactos, y además, sin la protección de una atmósfera o de un campo magnético solar permanente, el viento solar ha estado bombardeando la superficie de la Luna y de otros cuerpos sin atmósfera desde hace miles de millones de años, enviando los ingredientes necesarios para crear el hidroxilo. Ninguno de los estudios previos de las muestras lunares fue capaz de determinar la forma química del hidrógeno, pero ahora se ha determinado que hay hidrógeno en el suelo lunar en forma de hidroxilo almacenado en el cristal. Debido a la combinación de simulaciones de laboratorio y sensores remotos, creen que tienen pruebas bastante sólidas de que el origen del agua de la superficie lunar se encuentra en el viento solar. Aparte de los impactos de los cometas, estos hallazgos también sugieren que podría existir agua en Mercurio y en asteroides como Vesta o Eros, más alejados dentro del sistema solar, aunque estos cuerpos tienen entornos muy distintos, ¿no? Pero se cree que todos tienen potencial para producir agua. El regolito lunar está por todas partes en la superficie y los cristales forman aproximadamente la mitad del regolito. Así que este trabajo demuestra que el componente de agua, que es el hidroxilo, está muy extendido en los materiales lunares, aunque no en forma de hielo o de agua líquida, que puedan usarse fácilmente en una futura base lunar habitada. También los investigadores señalan que sus hallazgos demuestran que hay una reserva muy grande de agua disponible en la Luna y que es un recurso valioso, ¿eh? Con un costo de $25,000 para llevar medio litro de agua a la Luna, es esencial desarrollar procesos de producción de agua a partir de los materiales lunares, porque es primordial para un futuro asentamiento humano allí, en un futuro relativamente cercano. Este agua sería de gran valor como combustible para cohetes en forma de hidrógeno líquido y oxígeno. También solo con el hielo del agua procedente del Polo Norte podría convertirse en combustible el equivalente a un lanzamiento de una lanzadera espacial por día durante 2.200 años... Ahora tenemos listas fuentes de agua que pueden consumirse por plantas y humanos, pero que también están disociadas en sus elementos constituyentes, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. Y la Luna se convierte en un buen candidato como trampolín para misiones a Marte y más allá. En el futuro los investigadores van a querer examinar más muestras lunares para llegar a una buena estimación de la cantidad de agua que hay en la Luna. Y mostrando su interés, hace un tiempo la NASA seleccionó proyectos de astrofísica para hacer allá en nuestro satélite. Se seleccionaron 4 propuestas centradas en prioridades astrofísicas de la ciencia lunar para facilitar el programa de exploración de este país. Los estudios propuestos son parte de un esfuerzo que hace la NASA para desarrollar nuevas oportunidades que lleven a investigaciones científicas importantes durante esta probable reanudación de la exploración humana de nuestro satélite. Y recientemente se han propuesto algunos estudios para llevar a cabo experimentos en la Luna que permitirían pruebas sin precedentes de la teoría de relatividad general de Einstein, también instrumentos para investigar la evolución inicial de la estructura del universo y la observación de rayos X producidos mediante las partículas cargadas que emite el Sol, el viento solar. Los instrumentos basados en estos estudios conceptuales también proporcionarían una información única sobre la estructura interna del satélite y sobre las interacciones entre la Tierra y la Luna. Hay bastante entusiasmo por las propuestas que envió la comunidad científica para avanzar la ciencia lunar a través de la astrofísica, comentó Alan Stern, el famoso administrador de la NASA. La Luna toma forma importantísima en los objetivos de exploración de la NASA y estos proyectos dan una forma de expandir nuestro conocimiento sobre la Luna y todo el universo a una escala mayor. 2 estudios conceptuales proponen colocar instrumentos del tamaño de una maleta en distintas localizaciones de la Luna, de forma que la distancia de la Tierra a la Luna pueda determinarse a un nivel ya submilimétrico, y eso enriquecería la ciencia, incluyendo pruebas de precisión de la relatividad general y una mejor comprensión de la estructura de las interacciones de la Tierra y la Luna. Esas propuestas son un conjunto de medición láser lunar para el siglo XXI, que presentó la Universidad de Maryland, y un medidor láser lunar de precisión que presentó el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Hay un tercer estudio conceptual que propone colocar un pequeño conjunto de radiotelescopios en la Luna para estudiar la aceleración de las partículas en los objetos celestes, tales como supernovas, quasars y la corona solar, y también va a servir como una avanzada para un posible radiotelescopio futuro para medir el crecimiento de la estructura del inicio del universo. El estudio sería el llamado el radioobservatorio para la ciencia de salida lunar, que es del Laboratorio de Investigación Naval de Washington. Y el cuarto proyecto tiene por propósito medir las emisiones de rayos X provocadas por el viento solar y las interacciones con la magnetosfera de la Tierra. También ayudaría a mejoras futuras en las medidas de las emisiones de rayos X de baja energía desde nuestra galaxia. Sería algo así como una ciencia de rayos X débiles con base lunar, un estudio del Centro Goddard de la NASA. Así que, como verán, la Luna está de nuevo en la lista de prioridades de la NASA y en realidad de varias agencias mundiales. Como ya hemos dicho, China planea ir en los próximos años, Japón, India, muchas naciones, la Agencia Espacial Europea, obviamente, muchas naciones están interesadas en nuestro satélite. Tenemos que conocerlo un poco más, lo conocemos mucho. Es el primer paso lógico para un asentamiento humano en el espacio, un lugar en donde, si bien no llegaríamos a vivir permanentemente, porque sería muy difícil para el ser humano adaptarse a sus condiciones de vida, ¿no? También es verdad que podrían relevarse tripulaciones, como se hace con las estaciones espaciales, y de a poco ir creando allí ciudades y un lugar alternativo a nuestro planeta. Además, es el objetivo perfecto para encender la pasión, ¿no? El sentido de exploración que tiene el hombre, un objetivo a mediano plazo, así como lo fueron en su momento las misiones Apolo. Hoy la ciencia y tal vez un poco las condiciones políticas se van dando como para comenzar a mirar hacia allá arriba, nuestra compañera, como un objetivo importante a lograr por el hombre. Seguramente cuando se solucionen todos los problemas económicos que están teniendo la mayoría de los países de nuestro planeta, la Luna va a ser el lugar que elegiremos para satisfacer esas ansias de exploración. Ojalá sea así. Pasamos al primer tema musical. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. Damn, this love I have inside is everything it seems, but for now. I could change Y se cree que los antiguos egipcios construyeron la gran pirámide de Keops de forma que estuviese orientada actualmente hacia las estrellas circumpolares. Y en la actualidad, varios milenios más tarde, un nuevo artefacto humano con un nombre similar al de la Gran Pirámide vuelve a estar vinculado con las estrellas, porque la Agencia Espacial Europea acaba de aprobar la misión espacial Keops, que está destinada a estudiar exoplanetas mediante el método del tránsito. El año pasado no habían elegido una misión, la Plato, para búsqueda de exoplanetas, y empezaron a preocuparse por la falta de propuesta de misiones espaciales que continuasen el trabajo de Kepler, así que Keops permite que uno se encuentre con esto un poco más tranquilo, porque tendremos otra misión para la búsqueda de exoplanetas. Pero Keops no es Kepler, ¿no? A diferencia de esa misión de la NASA, destinada a obtener un censo estadístico de la frecuencia de exoplanetas en general, Keops va a observar estrellas brillantes que ya sabemos que poseen planetas, y con eso vamos a poder refinar sus características. Es decir, que en principio Keops no va a descubrir nuevos planetas, sino que va a obtener mejores datos de los ya conocidos o de los que sean descubiertos en los próximos años mediante diferentes iniciativas. De todas formas, es muy probable que se encuentren planetas adicionales en algunos de los sistemas que estudie, ¿no? Keops es la primera misión llamada de clase S, misiones pequeñas, de la Agencia Espacial Europea, que es aprobada, y esperan lanzarla alrededor del 2017. El plazo para enviar las propuestas de este tipo se abrieron en marzo de este año. Se recibieron unos 70 proyectos y dentro de estas misiones de bajo costo, de unos 50 millones de euros, Keops fue la elegida. La clasificación esta, ¿no? Clase S de la ESA, es equivalente a la clase Discovery de la NASA, ¿no? Pero un poco más modesta. Hay otras clases como la L, la Large, más caras, que ahora solo han aprobado de esta clase la sonda JUICE, que se dirige a Júpiter. Y la clase M, las Medium, se clasifican como misiones de presupuesto medio. El objetivo de Keops son aquellos exoplanetas relativamente pequeños, con una masa comprendida entre 1 y 20 veces la terrestre, es decir, los más difíciles de observar por el método del tránsito desde observatorios terrestres. Dicho de otra forma, Keops va a estudiar principalmente las supertierras, una clase de mundos inexistentes en el sistema solar, pero por lo que vemos es que es muy común en la galaxia, y dependiendo del objetivo va a ser capaz de determinar su tamaño con una precisión de un 10% aproximadamente, mientras que Kepler lo hace con un 2%. En concreto, Keops podrá observar tránsitos con una relación señal a ruido de 10 para un planeta del tamaño de la Tierra, con un periodo de 60 días alrededor de una estrella de tipo solar G5. Siempre y cuando la magnitud de esa estrella sea inferior a 9. Con esta precisión, Keops va a ser capaz de detectar la presencia de una atmósfera alrededor de supertierras. Más concretamente, Keops permitirá discriminar aquellos planetas con atmósferas muy densas, lo que es vital de cara al futuro estudio de biomarcadores. Una supertierra de formación podría poseer una atmósfera con una presión de 10.000 bares de vapor de agua por culpa del enfriamiento del magma de las cortezas, y esa atmósfera tendría enormes cantidades de oxígeno y hasta puede que ozono, pero sería obviamente inhabitable. Así que de ahí está la importancia a la hora de distinguir atmósferas densas de este tipo. Además, Keops también estudiará exoneptunos alrededor de estrellas con magnitud inferior a 13 y Júpiter calientes y sus atmósferas. A su vez, Keops servirá para identificar objetos de interés de cara a misiones espaciales más ambiciosas, algunas dotadas de capacidad espectroscópica como las misiones James Webb, TESS o FINESS de la NASA, o los observatorios europeos ECO y PLATO. Los exoplanetas que estudiará Keops giran alrededor de estrellas relativamente brillantes y eso permitirá su observación desde observatorios terrestres. Al contrario, la mayor parte de estrellas observadas por Kepler son demasiado débiles para ser seguidas desde estas instalaciones. Debido a su bajo costo, Keops será un satélite bastante modesto con una masa inferior a los 200 kilogramos y eso le va a posibilitar que sea lanzado por un lanzador pequeño, Vega por ejemplo. Va a estar dotado de un telescopio con un espejo primario de solamente 33.5 centímetros de diámetro en comparación con el espejo de la Kepler que mide 95 centímetros y va a observar el cielo desde una órbita heliosincrónica terrestre de 800 kilómetros de altura, mientras que Kepler está situado en una órbita solar. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, va a ser capaz de obtener curvas de luz muy precisas con una excelente relación señal-ruido, gracias a su detector CCD, que trabajará en longitudes de onda de entre 0,4 y 1,1 micrones. La estabilidad de apuntado, ¿no?, también va a ser muy buena, menos de 8 segundos de arco en 10 horas de observación. La nave va a funcionar solamente con 54 watts de potencia y se espera que transmita más de un gigabit de datos al día. Va a ser capaz de observar la mitad del cielo como mínimo durante 60 días por año y por objetivo. Aunque puesto que la mayor parte de los exoplanetas a estudiar van a ser mundos descubiertos por grandes telescopios, no es necesario que observe todo el cielo, sino que va a tener preferencias, en este caso por el hemisferio sur. La duración mínima de la misión será de 3,5 años. En definitiva, Keops es una misión modesta, pero es que nos permitirá seguir avanzando en nuestro conocimiento de los exoplanetas, especialmente las supertierras. Desde la visión negativa, es probable que la elección de Keops afecte al desarrollo de otras misiones, pero lo que más preocupa es que esta decisión queda como un mazazo para otras como la ECO o la M3 de la ESA. Al fin y al cabo, no es muy probable que la Agencia Europea decida aprobar dos misiones exoplanetarias seguidas. Esperemos que no sea así. Pero, por si acaso, siempre va a quedar la misión FINESS como una opción válida para el estudio de estos objetos. Y otra misión, el telescopio espacial Herschel, lanzado allá por el 2009, con una idea de observar el cosmos en el infrarrojo lejano. Este observatorio espacial iba equipado con 2.300 kilogramos de helio líquido a 271 grados bajo cero, y eso permitía refrigerar el telescopio para poder estudiar la región infrarroja del espectro. Pero esta reserva de helio se ha ido agotando lenta e inexorablemente, y Herschel se quedará sin helio durante la primera mitad del 2013 y a partir de entonces se podrá dar por finalizada su misión científica. Porque un telescopio infrarrojo sin refrigerante no sirve para nada. Lo más lógico sería abandonarlo a su suerte y ver cuánto aguantan sus componentes electrónicos. Pero existen mejores alternativas, como por ejemplo la que surgió ahora, que es la de estrellarlo contra la luna. Bueno, hay más opciones, pero esta sin duda es la más espectacular. Herschel se halla actualmente en una órbita de halo elíptica alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección opuesta al Sol. Se trata de una órbita inestable que requiere un ajuste constante mediante pequeños propulsores, pero llegará el día en que estos dejen de funcionar y la nave quede a la deriva, y con el tiempo es posible que pueda suponer algún peligro para otros vuelos espaciales. Así que una sugerencia es lanzarlo contra la Luna antes de que los propulsores dejen de funcionar. ¿Para qué? Con el fin de dejarle un bonito cráter en el polo sur lunar que nos permita averiguar algo más sobre el hielo que supuestamente se encuentra bajo la superficie de la Luna. Al fin y al cabo, una nave de 3.170 kilogramos, chocando a 2,5 kilómetros por segundo, va a crear un cráter de unos 30 metros de diámetro y 5 de profundidad. Esta maniobra es posible gracias a la poca energía requerida para mover un objeto desde el L2 hacia otros puntos de Lagrange o la Luna. Eso sí, este tipo de trayectorias son muy lentas, así que Herschel tardaría varios meses en colisionar contra la Luna. Por otro lado, el equipo de navegación confía en poder impactar el observatorio dentro de un área no mayor de un campo de fútbol, que como todos sabemos es la unidad de área del sistema internacional. Herschel se sumaría así a la larga lista de artefactos humanos que hemos estampado contra nuestro satélite, como por ejemplo la sonda LCROSS de la NASA y su etapa Centaur. Ahora le toca decidir a ESA, pero seguramente estrellar Herschel contra la Luna sería una buena idea para dar algo de visibilidad mediática a esta misión y además para poder comprender un poco más la composición del suelo lunar. Aunque parezca lo contrario, son malos tiempos para la exploración espacial, especialmente del sistema solar exterior, porque la NASA canceló hace ya un tiempo el orbitador a Júpiter, que debía ser la siguiente sonda de gran tamaño de la agencia. Tenía como objetivo prioritario situarse en órbita de Europa y averiguar de una vez por todas si existe un océano de agua líquida bajo la corteza de hielo superficial y determinar cuáles son sus características. Aunque la Agencia Espacial Europea les había contado que sigue adelante con la misión Juice, que también va a estudiar Europa, el objetivo principal de esta sonda será otros dos satélites galileanos, Calisto y Ganímedes. Sin embargo, la comunidad científica internacional sigue considerando que Europa es, junto con Marte, el mundo más interesante del sistema solar en términos de habitabilidad. De hecho, es el más interesante si de lo que hablamos es de condiciones de habitabilidad presentes. Así que no es de extrañar que la comunidad científica haya propuesto una serie de sondas más baratas y sencillas que puedan estudiar a la Luna Europa durante la próxima década. En principio, estas posibles sondas fueron denominadas genéricamente como misiones para la habitabilidad de Europa, pero la propuesta ha sido refinada desde que se pudieron conocer algunos detalles de esta nueva misión, que se llama Europa Clipper. Para ahorrar dinero, Europa Clipper será más pequeña que la sonda proyectada para estudiar Júpiter y Europa, y no se encontrará en una órbita alrededor de Europa, pero a cambio va a realizar 32 sobrevuelos a esta luna y va a escudriñar el interior de la corteza de hielo utilizando un radar de apertura sintética parecido al que estaba planificado para la misión a Júpiter y Europa. La misión primaria de Europa Clipper, como se llama, tendrá una duración de 2,3 años y va a llevar como instrumentos un radar, un espectrómetro infrarrojo para detectar las posibles zonas de hielo más caliente, una antena especializada para experimentos de gravedad, un magnetómetro, dos ondas Langmuir, un espectrómetro de partículas, una cámara de gran angular para el visible y el infrarrojo, y una cámara con una resolución de 0,5 metros por píxel desde 100 kilómetros de altura, para observar la topografía. Europa Clipper va a estar alimentada mediante tres generadores de radioisótopos del tipo Stirling, aunque también se están estudiando posibles configuraciones que hacen uso de grandes paneles solares. La sonda podría despegar en una fecha tan temprana como en febrero del 2020, para luego seguir una trayectoria de asistencia gravitatoria, ¿no? Un sobrevuelo de Venus y dos de la Tierra antes de llegar a Júpiter, con una duración de 5,8 años. Así que la inserción en órbita de Júpiter tendría lugar algo así como en noviembre del 2025. Por supuesto, cabe la posibilidad de usar el futuro cohete gigante de la NASA, y eso permitiría reducir el tiempo de viaje a la mitad, o sea, de 6 a 2,8 años. Y todo esto por 2.200 millones de dólares de 2015. Un buen pico, aunque muchos menos que la factura final de la sonda Júpiter-Europa, que ya superaba los 4.000 millones en el momento en que se la canceló. La NASA se juega mucho con el éxito de esta propuesta, que por ahora es solo eso, porque Europa Clipper bien puede ser la última oportunidad que tengamos de estudiar Europa en detalle durante la próxima década, y no debemos desaprovecharla. Otro tema musical. Oh, yeah. Y si bien no existe un rumor oficial al respecto, el rumor dice que la Voyager 1 ha dejado el sistema solar. Y la evidencia proviene de una gráfica que muestra la cantidad de partículas, principalmente protones procedentes del Sol, que golpean a Voyager 1 a través del tiempo. Una enorme disminución a finales de agosto sugiere que Voyager 1 puede estar ahora en el espacio interestelar. Lo último que habíamos escuchado del equipo de Voyager era que el 28 de julio el nivel de partículas de baja energía que tenían su origen dentro del sistema solar había disminuido a la mitad. Sin embargo, en 3 días los niveles se habían recuperado y llegado cerca de sus niveles anteriores, pero luego volvió a disminuir a finales de agosto. El equipo de Voyager había dicho que han observado 2 o 3 señales clave de cambios que se espera que ocurran en el límite del espacio interestelar. Además de la disminución de partículas solares, también observaron un aumento en el nivel de rayos cósmicos de alta energía provenientes desde el exterior del sistema solar. Y la tercera señal clave sería la dirección del campo magnético. Y aunque no se ha escuchado de eso, los científicos analizan con entusiasmo los datos para ver si este, de hecho, ha cambiado de dirección. Los científicos esperan que estos 3 signos hayan cambiado cuando la Voyager 1 haya cruzado hacia el espacio interestelar. Un momento realmente emocionante para el equipo de Voyager, que intenta comprender a ritmo acelerado los cambios a medida que Voyager 1 se aproxima al borde del espacio interestelar. Sin duda se está en una nueva región en el borde del sistema solar, en donde las cosas cambian rápidamente, pero aún no se puede decir que Voyager 1 ha entrado al espacio interestelar. Stone, que es el director de la misión, añadió que los datos están cambiando de manera que el equipo no esperaba, pero Voyager siempre les ha sorprendido con nuevos descubrimientos. Voyager 1, les recuerdo, fue lanzada el 5 de septiembre de 1977. Se encuentra a aproximadamente 18.000 millones de kilómetros del Sol. Y Voyager 2, que fue lanzada el 20 de agosto también de 1977, la sigue de cerca a 15.000 millones de kilómetros del Sol. Y cuando uno piensa en las Voyager, recuerda la placa, ¿no? Ese disco que han diseñado Carl Sagan junto con un equipo de colaboradores, entre ellos su última esposa. Un mensaje enviado a las estrellas, ¿no? Enviar mensajes al espacio es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no importa si es una señal de radio o un disco hecho de oro. El objetivo es el mismo, ¿no? Compartir con el universo el hecho, al menos temporal, de que estamos aquí. Sabemos que la Tierra no es eterna, así que existe la gran posibilidad de que nuestro planeta y tal vez todo nuestro sistema solar se pierdan en la inmensidad del futuro sin dejar rastro. Y hay un proyecto llamado The Last Pictures que escoge una aproximación un poco más artística al concepto de mensaje en una botella, guardando un total de 100 imágenes en discos de silicio bañados en oro que serán enviados al espacio. Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar del caso se encuentra en los discos dorados que les mencionaba de las naves Voyager. Por lo tanto, la necesidad de comunicar al cosmos nuestra existencia aún no ha perdido vigor. Incluso Curiosity, la sonda que se encuentra visitando a nuestro vecino, el planeta Marte, tiene una placa con información que va más allá de lo estrictamente científico. Y la razón no es otra más que nuestra condición de efímeros. Porque sabemos que la Tierra desaparecerá junto con el sistema solar, la Vía Láctea y hasta el universo mismo. Según la visión del científico que se expresa al respecto, ¿no? Asumir que la raza humana logrará sobrevivir a todos esos eventos al menos en nuestra forma actual, es realmente una necedad, ¿no? El espacio es grande y nuestros gritos simbólicos apenas han recorrido 70 u 80 años luz, ¿no? Mientras que los mensajes físicos aún tienen un largo camino por delante. Algunos de esos mensajes no tienen como destino viajar, sino perdurar. Aceptar el desafío del paso del tiempo en la hostilidad del espacio. Existen periodos de nuestra historia que están completamente ocultos para los expertos, y con eso hablamos de cosas que sucedieron hace pocos miles de años atrás. Si consideramos un periodo de tiempo en el orden de miles de millones de años en el futuro, la situación se vuelve mucho más compleja. Aún así, este proyecto conocido como The Last Pictures buscará dejar su legado basado en discos de silicio recubiertos con oro que contienen 100 imágenes de lugares y hechos en nuestro planeta en blanco y negro. Los discos van a ser colocados en el satélite EchoStar 16, que será lanzado en los primeros meses del año que viene. La selección de las imágenes fue realizada por artistas, filósofos y científicos, pero el perfil de The Last Pictures parece estar mucho más alineado con el aspecto artístico, como por ejemplo eligieron un tornado sobre el agua, un barco encallado, una tormenta de polvo que es impresionante, y probablemente instalen más que algunos interrogantes entre los eruditos extraterrestres que con un poco de suerte vayan a encontrar a estos discos. Algunos podrán estar en contra de la selección de imágenes, esperando algo más representativo de nuestra especie, pero al mismo tiempo no somos solamente números y ecuaciones, ¿no? Si podemos quedar asombrados frente al poder de la naturaleza o encontrar paz en algo como el viento silbando entre las ramas de los árboles, ¿por qué no transmitir eso también? Y con esto damos por finalizado el programa de hoy, programa número 293 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como todos ustedes saben, pueden encontrarnos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Tenemos un grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. Por otro lado, estamos en radios online como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez, y en España en la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Y recuerden que nuestros amigos de Misterios de la Ciencia están subiendo a iVoox también los primeros programas de estos casi 300 que realizamos en Desde el Sur, en más de 5 años de emisiones ininterrumpidas, así que pueden escucharlos o descargarlos desde allí también. Nos despedimos hasta la próxima semana, les deseamos que tengan una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.